quiero ser cogido tu sostén, el que hace lo imposible por tu bien. Ya no puedo estar fingiendo una amistad, si lo que siento no lo aguanto más. Este amor que me desborda, me hace agua la boca, y el cielo quiero tocar. Para tocar el cielo, necesito que me quieras como te quiero. Que en tu amor está la fuerza que no tengo, que me ayude y que me saque de este infierno. Para tocar el cielo, necesito ese misterio de tus besos, los secretos que tú guardas mar adentro, porque de ti solo dependo. Para tocar el cielo, quiero ver tus lágrimas de ayer, por culpa de un amor que se te fue. Solo quiero ser tu dulce amanecer, un beso devorado por tu piel. Este amor que me desborda, me hace agua la boca, y el cielo quiero tocar. Para tocar el cielo, necesito que me quieras como te quiero. Que en tu amor está la fuerza que no tengo, que me ayude y que me saque de este infierno. Para tocar el cielo, necesito ese misterio de tus besos, los secretos que tú guardas mal adentro, porque de ti solo dependo. Para tocar el cielo, ¡ay! Cielo, necesito que me quieras como te quiero. Que en tu amor está la fuerza que no tengo, que me ayude y que me saque de este infierno. Para tocar el cielo, necesito ese misterio de tus besos, los secretos que tú guardas mal adentro, porque de ti solo dependo. Para tocar el cielo. Oh!